entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Eminem estrena Hager. A fines de 2020, el rapero lanzó Music to be Murdered By, disco que contenía la canción que logró convertirse en todo un icono en Estados Unidos, principalmente en el ámbito deportivo. Ahora compartió el video. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.